Una cosa curiosa en la memoria. Por eso no, es más, ni me animé a escribir algo. Dije, bueno, así desde el corazón. Nosotras, Nora, Sandra y yo entramos a esta escuela en el año 2001. ¿Te acordás? Vení. Que no está Sandra, pero estamos 10 años trabajamos juntas. Y la verdad es que... ¿Qué tal, Marita? Nos hemos ido alternando. Y digo que es una cosa curiosa la memoria, porque después de muchas cosas que pasamos juntas, una, por suerte, digo, creo que tal vez eso tiene de bueno, ¿no? Se va aliviando en el camino, se va quedando con aquello que realmente lo fue sanando, le fue haciendo bien. Y uno en la docencia, alguna vez dijimos que educar tiene mucho que ver con el sanar. Y nosotros trabajamos en función justamente de lo que vos dijiste, Marce, hace un ratito. La razón de ser de las escuelas son los niños y las niñas que están acá adentro. Esta escuela tuvo, ya escucharon, una vida muy particular, que pocas veces se la reconoce. Es más, diría, y sin ánimo de ofender a nadie, en la comunidad la Escuela 200 se la tiene así como una escuela particular. Y es una escuela hermosa, es una escuela que nosotras elegimos justamente por los talleres de iniciación laboral, que en ese momento eran algo, bueno, fue una experiencia piloto. En esos talleres que nosotros trabajamos mucho para hacerlos más pedagógicos que lo que en ese momento se venía trabajando, se hacía el pan, hicimos campañas del pan por el libro, Carola, ¿te acordás? Un pan por un libro, fundando la biblioteca. Estuvimos un año fuera de la escuela en el 2007, en el barrio 1016 que nos alojó, por allá anda la escuela. Estuvimos compartiendo, qué año ese, para que en el 2008 pudiéramos volver a la escuela transformada, con la biblioteca construida, con el Zoom arreglado. Ese Zoom que, como bien dijeron, fue una obra conjunta de esos docentes de taller, que tanto, es más, nos mostraron cuando entramos, hasta los tenían todavía las rifas que habían hecho, la contabilidad. Bueno, es una escuela, se hace así, con los pedacitos de las almas que nos van pasando. Y mi reconocimiento a los docentes, a Marcela, a todo el equipo, al personal no docente que siempre está ahí trabajando a full, por este acto maravilloso, por este reconocimiento que le han hecho a la escuela, que muy bien se lo merece. Y les quiero leer un fragmento. Elsa, tantos hijos que han pasado tuyos por la escuela, cuántas historias. Bueno, pero bueno, esta escuela le ha dado mucho a mucha gente. Y a mí en lo personal me hizo mejor persona de lo que era cuando entré. Es mucho decir. Y tengo... Orfiaca. Por no hacer una fotocopia con la letra más grande. Traigo al maestro Paulo Freire, que dijo: es viviendo, no importa si con deslices o incoherencias, pero sí dispuesto a superarlos. La humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia. De eso los y las docentes sabemos un montón. La parsimonia verbal, ¿Cómo contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz? La escuela que es aventura, que marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama. Se adivina aquí la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida y no a la escuela que enmudece y me enmudece. Y las invito a hacer esto, ¿no? Esta es la escuela que necesitamos, que muchas veces se le parece, y sí, cuando no se le parece tanto, bueno, nos arrimamos. No sé, Norita, si vos querés decir algo. No, simplemente, bueno, obviamente que esto mueve un montón de cosas. 10 años acá estuvimos y fue bastante el trabajo. No parecieron 10 porque de repente, bueno, pasó ese tiempo. Yo por lo menos estuve ese tiempo hasta un concurso que me llevó a otra escuela. Gracias por la invitación. Realmente ni lo dudé, obviamente, en venir. Y bueno, me encontraré después con algunas compañeras que veo por ahí para conversar, para charlar, para saludarnos. Y bueno, que siga la Escuela 200 adelante como se merece que sea. Gracias. Gracias a todos.